Hoy es miércoles 6 de abril. Estamos de nuevo con ustedes compartiendo el repaso de la lección de esta semana, la cual se titula De exaltado a abatido. Y estamos estudiando acerca de las vestiduras durante todo este trimestre y de las vestiduras de gracia. Y estaremos también comprendiendo desde las hojas de higuera de Adán y Eva hasta el manto de justicia perfecta de Cristo Jesús. Durante esta semana hemos estado hablando acerca de ese personaje, Lucifer, que moraba en las alturas de los cielos. Y este día el tema es querer ser Dios. Porque nosotros ya hemos comprendido que Dios fue quien le concedió su hermosa vestidura. Dios fue quien le concedió el puesto tan privilegiado que tenía en el reino del cielo y su perfección, pero él se olvidó de dónde provenía todo esto y quiso ser como Dios, quiso ser Dios. Así que la palabra del Señor nos dice que él estaba en el santo monte de Dios. Allí estuviste, dice el libro de Ezequiel 28:14, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Cuando la palabra del Señor nos habla del monte de Dios, es bueno que recordemos que muchos eventos trascendentales del pueblo de Israel se dieron en montes. Y en la Biblia siempre vas a encontrar mensajes de cosas tan importantes que sucedieron en los montes. ¿Podemos pensar en alguno de ellos? Claro. Fue en un monte donde Moisés recibió la santa ley de Dios. Fue en un monte también donde Elías derrotó a los profetas de Baal por el poderoso fuego del cielo que cayó de parte de Dios para mostrar que él era el único Dios y no los Baales. Fue en un monte también donde se transfiguró Cristo Jesús y ahí apareció Moisés y Elías y los discípulos que estuvieron presentes también en el monte de la transfiguración. Así que montes son lugares especiales para Dios. Y el querubín protector estaba en el monte de Dios. Allí se paseaba, en la misma presencia de Dios, pero quiso ser Dios. Así como le presentó a la primera pareja, a Eva, diciéndole que si comían de ese fruto serían como Dios, él también era porque lo había intentado en el reino del cielo, querer ser Dios. Vamos a recordar las palabras que están en el libro de Isaías, capítulo 14. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, levantaré mi trono, sobre las alturas subiré, seré semejante al Altísimo. Así que en su corazón estaba ese deseo de ser Dios. Sus pensamientos equivocados entraron en su mente. Lucifer permitió que esos pensamientos no solo entraran, sino que allí se desarrollaran, queriendo ser Dios. No pensemos nada más en ese evento, que ya sabemos a dónde condujo, a la salida de Lucifer del reino del cielo de nuestro Dios y enviado a esta tierra, sino que también pensemos que algunos de nosotros a veces queremos ser Dios. Y hacemos cosas que solo a Dios le corresponden. Te pongo algunos ejemplos. Cuando juzgamos los motivos con que actúan algunas personas, asumimos prerrogativas que no nos corresponden. Cuando procuramos controlar a otros en formas que no son inapropiadas, estamos procurando ser Dios. Estamos jugando a eso, de alguna manera. Debemos ser muy cuidadosos, porque si a veces nos quedamos pensando qué sucedió con Lucifer por querer ser Dios, también podríamos caer en la misma situación y la consecuencia sería la misma, quedar totalmente separados de los planes de Dios, de su reino y del cielo al cual anhelamos llegar pronto. Que el Señor te acompañe en este día, que recordar lo que sucedió en el cielo pueda servirnos para no tomar esas prerrogativas, sino que actuar con sencillez, con humildad, entendiendo que somos criaturas todos y uno solo es nuestro Creador y es nuestro Dios, el Padre Celestial.